Estos son los originales en tiempos débiles de participación comercial. Hola, Nico. ¿Cómo le ha ido? María Juli. ¿Qué más, Jaime? ¿Cómo vas? No, yo eso es una reserva del sumario, ¿cómo voy? ¿Sí o no? Ah, pero ¿cómo? Pero bien, sí, muy bien. Ah, bueno, bien. Bien, muy bien. Muy bien, no. Bien. De que bien, bien. Así. No, pero muy bien, no. No. Normal. Bien, como corresponde. Normal. Yo estoy bien. Ah, bueno. Yo estoy rico. Eso es lo importante. Sí. Bueno, el tema del día, Nicolás, a ver cómo nos va hoy. ¿Qué título de película le pondrías al año que pasó? No, hermano, es que de verdad. Pero, ¿sabes que no está malo? El final de los tiempos le pondría yo. Tema. Yo no digo nada. Dejemos que los oyentes se luzcan. Es un gran tema. Sí. ¿Suyo o qué? Sí. Parece mío, pero no lo es. Pero parece mío. Es tan bueno que parece mío. Oiga, pero Pamela Barbariche no está fea. Pero el 2020 era mejor. No, está bonita, hola. Sí, sí, sí. Pero en el 2020 mejor, ¿o no? Véjela. Bueno, pero es un año nuevo. Lo que el tiempo se llevó. Ya. El año pasado no fue tan grave como el año antepasado. Fue más grave el antepasado, yo también creo. Sí, por eso también, digamos, vale como pensar cuál puede ser. El año pasado fue como una transición extraña. Y este año pareciera que estuviéramos volviendo al... Sí, estamos al como 20. Otra vez en el 2020, arranque todo eso. Óigame, pero mire, hablando de casos fuertes, en Estados Unidos hay 800,000 casos de COVID, pero el tema que sí es un poquito delicado es que las muertes subieron el 100%. Sí. 2,600. Por eso le digo que el diario El País de España tituló hace ayer... ¿Pero por qué siempre dañar uno la reunión? No, pero es que, porque digo, mucha gente dice, no, es que esto es una, ya esto está cogiendo cara de gripa, ¿no? Sí, gente está pensando eso. Sí, ojo que los expertos están divididos, y por eso digo que fue titular del diario El País, en el sentido de que las grandes cabezas de la medicina del mundo están muy divididas entre el tratamiento de gripa, de una cosa endémica, y otros que dicen, ojo que no, que esto puede cambiar mucho. Un científico, yo no sé de dónde, dijo que el comportamiento del Omicron especialmente, que ha sido un comportamiento in extremis extraño. In extremis. Sí, extrañísimo. Esperemos a ver. Absolutamente volátil y voluble. Impredecible. Bueno, yo no digo nada. ¿Está rico? No. Estoy sensible, pero estoy bien. Estás como alterado, como alteradito. Pero, es que tú no me gustas. No, ¿por qué? Tú no me gustas tanto. Sí, exacto. Ahora empiezan. Claro, como usted quería. Bueno, ¿sí? Tranquilo. Bueno, óigame, ¿y qué más ha pasado? Nada. Bueno, tenemos un programa muy bueno, simpático, agradable. Bueno, tranquilo. Tengo muchas notillas. Tengo muchos buenos arepazos. Bueno, ¿alguna noticia nueva importante o no? Mónica, es que usted no me habla. No, tranquilo. Pues yo veo un titular que me llamó la atención y yo sigo con mi tema de las criptomonedas, que yo sí siento que en el 2022 y en el 2023 y cada vez que avance la vida, cogerán más fuerza. Y es que Kim Kardashian y Floyd Mayweather fueron demandados por presunta estafa de criptomonedas. Ah. Entonces, según los demandantes, en mayo del 2021, estas dos figuras públicas publicitaron las criptomonedas denominadas Ethereum Max a través de sus redes sociales a muchos, muchos millones de seguidores. Y Kim Kardashian realizó una publicación en la que ella decía, ¿están ustedes en criptografía? Ella, al decir esto, convenció a muchas personas que efectivamente lo hicieron, y en el momento que lo hicieron, Ethereum bajó el precio y digamos que lo que ella ofreció en sus redes sociales no fue real. A mucha gente le han estafado con las criptomonedas. pero los demandaron, o sea, extraño. Directas no a Ethereum, sino demandas a Kim. No compren a esa. ¿Recuerdan la del juego del calamar que hablamos aquí? Claro, es que hay un montón. No compren eso, si estamos ricos. Y creo que ha llegado el Bitcoin a su menor precio en los últimos tiempos, creo que estaba a 38 mil dólares. En estos días bajó, sí, bajó un montón. Tuvo una baja fuerte. Pero no hagan eso, tranquilo. Si uno no lo entiende, es mejor no meterse. No se metan en vainas. Si uno que lo no entiende, tampoco. No, si uno lo entiende, no, claro que sí, le va bien. Pero si uno no lo. Yo, por ejemplo, no lo entiendo. Yo no entiendo por qué hay diferentes tipos de monedas, cuál es mejor. No el tipo nada de transacción, claro. Esas cosas, ¿no? Es que todo el día. Nada entiendo. Además, es que todo el día de verdad hay que estar metido en eso para poder saber cómo fluctúa y los movimientos. Amor, pero eso es igual que estar metido en la bolsa y uno manejar sus inversiones. Al final pierde todo. Créeme. Bueno, por eso sí, toca estar muy pendiente, eso. No es comprar y ya. Exacto. No, pues tiene que ser Kilinsky, o sea, es un tipo que esté metido en serio. Que no compró el 27% de Nutresa. De Nutresa no, de Sura. No, y de Nutresa. De Nutresa no ha salido. ¿Sí? No. No salió la de Sura y la Emilio, de vamos con música que nos empezamos a quedar en el loop de siempre, ¿no? Listo, vamos 27, a empezar 69. Con Desnutresa. Del grupo Nutresa. Vamos a empezar con Jovanotti y un tema de su nuevo EP. Yo soy Noticias Frescas. El disco se llama La Primavera y esta canción se llama Il Boom. Los originales en Technicolor. Y también en blanco y negro. Hablar del premio Oscar. Ya hay que hablar de él. Las películas este año, que seguramente van a nominar, han sido unos fracasos de taquilla brutales. Pero es entendible, ¿o no? No, El Hombre Araña te va $1,500 millones de dólares. No, me da pena con usted. No, pero es entendible, ya no, no es lo mismo, no es igual. Pero El Hombre Araña es la película, o sea, no existió la pandemia de lo que pasó con el Spider-Man. Lleva $1,500 millones en el mundo. O sea, es una locura. Es que esto es un poco denso. Yo le recomiendo que vea. ¿Qué hay? O Belfast o esa historia. Ah, Belfast, que se me dice en blanco y negro, ¿no? Sí, lleva 7 millones de taquilla. Bien, buen dinero. Hombre, pobrecito. Ya quisiera yo 7 millones de dólares. Ya quisiera. Queda uno listo, ¿no? Sí, exacto. King Richard, que es esa injusticia de poner a Will Smith otra vez llorando y sufriendo, nominado al ganador del premio. Uy, no, pero es que esa película de verdad es toteadora, porque es que él porque siempre sufre en la, sí, sufre, pero sabes que si tuve ese mismo pensamiento en una escena, yo digo, eso es un poco como estar viendo The Pursuit of Happiness, el busca de la felicidad, exacto, sí. En alguna escena cuando le pegan o no sé qué, de pronto le va súper bien haciendo pero muy bien. Es un absoluto cretino sufrido, fastidioso. No, es que no hay la nada más alto que un man que sufra, Nico. Todas las sí, métale. Interesa, hermano, no. Por vigor. Él fue verdad, pero es linda. Llore, pero encerrado en un baño, hombre, que nadie se dé cuenta. Que pase eso, que uno llore. Llore encerrado en un cuarto. Pero llora encerrado en un baño en busca de la felicidad. Pero uno dice, hay cámaras que se vayan, y uno llora solo. No, pero la cámara pasa rápido, pero es que acá eso es una lloradera. Claro, uno cierra el cuarto, perdón, así con la voz trancada y ya, sí, listo. Si Venus gana, bien. Si Venus pierde, bien. Todo llora, o de felicidad o de tristeza. ¿Al fin qué? Venga, yo le pregunto, pero ¿y cuál es? Y nunca volteé a mirar a Serena. Necesito en toda la película. No, necesito un spoiler. Entonces, o sea, Serena sí tiene sus momentos. La pregunta. En que pero se muy vislumbra, pocos. Se vislumbra que va a pero ser es una que gran la idea lista, no es vislumbrar, que, es que... Pero necesito un spoiler ahí. ¿Qué spoiler? Pintan al papá de las Williams como un tipo bueno, malo. No, muy... Oh, bueno. Muy bueno, pero muy... O sea... Tengo entendido que era un salvaje. Un salvaje. Es que lo pintan como un salvaje, la verdad. O sea... No, es bueno, pero muy estricto. O nos ponemos de acuerdo, sí. O no nos ponemos de acuerdo, es que porque está claro el mensaje. La gente famosa porque necesita ellas en algún momento padres dijeron, estrictos. No queremos más a nuestro exitoso. Papá. Bueno, voy a seguir con mi nota, por favor. Es que mi nota pero no lo es... Pero pintan bien. Era la sacó adelante. Era un pasito adelante lo del señor, pero no nos vamos a tirar ahorita una hora. El programa no se llama King Richard. ¿Verdad? Análisis a Will Smith. Y después vienen otras películas que son... Otra peliculaza increíble que se llama El Último Duelo. No sé si la vieron. No. De Ridley Scott. Ah, de Ridley Scott. Una película. De Alien, ¿no? Dirigió Alien. Tiene más anteriores. Sí, muchas. Pero muchas posteriores. Ah, sabes, no, que Alien es del 78, ¿no? Por eso, no. Véngase acá, véngase aquí adelante. Y esta película hizo 10 millones de dólares. Bueno. Está lo mismo de West Side Story. Esta película, no sé cuánto costaría, pero la película ha alcanzado 30 millones de dólares. Es la película. ¿Cuánto costó? Yo creo que esa película vale más de 150. Ahora, pues Spielberg se puede dar el gusto de gastarse 150 millones después de toda la plata. Sí, ese no le hace falta. Que pues. Lado a Universal. ¿Le gusta Universal? Universal. En vez de Universal, sí. O Universal. Ah, está el último duelo, está en Disney Plus. Es espectacular. ¿Buena? Con Matt Damon y Adam Driver. Es el último duelo. Es que Adam Driver me cae un poquito gordo. A mí también, pero hay que verla, porque wow. Es que no hay nada más. O sea, haga de cuenta que Adam Driver... Es Waldo Urrego. Es el de... El de... ¿Qué? El que a usted le gusta, el de The Wizard. Claro, o Michael Caine en la mano, podría exacto, ser, digamos. El de, sí, exacto. ¿Cómo se llama el señor Osborne? Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne es... Usted dice, ese es Ozzy Osbourne más flaco. Ya. Adam Driver. No, es que uno tiene que poner un tipo al frente si no se lo aguanta. Yo no me aguanto a Will Smith. No. A mí sí me encanta. No, pues imagínese cómo. Pues es que, a ver, que es la sillita. La sillita, es que eso sí que hacemos. Pues. A ti no te gusta, a mí Will Smith. Vas a decir que no te gusta. ¿Te puedo decir algo? No. Hoy en día no. Antes, pues. La única versión que me gustaba era en El Príncipe del Rap. A mí me gustaba cuando única. Era rapero, así de sencillo. La única versión que me gustaba. De hecho, estoy de acuerdo con un amigo mío, Cristian Solano, que lo encontró y que me dijo: Will Smith actúa en todas las películas de Will Smith. Estoy de acuerdo. Y. Es un gran tipo, a mí me encanta. Bueno. El programa no se llama Will Smith. Esa es mi nota. Gracias. Bueno, pero pues, ¿alguien tiene algo de cine que no sea Will Smith? Pero es que ya le metimos ya media hora a Will Smith. ¿Puedo cine rojo? Pues es mi especialidad, diga. Bueno, pues me encanta la expresión cine rojo, entre otras. Me parece buenísimo. ¿Usted se acuerda de Gina Jameson? Claro. No me acuerdo. Es un faro en mi vida. A ver, ¿por qué? ¿No por qué? Sí. Pues porque es una mujer muy liberal. La mayoría de sus películas fueron siendo lesbiana. El 80% de sus escenas fueron con mujeres. Y hay una escena muy clásica de ella que se llama Gina Loves Rocco, hablando de Rocco Siffredi. Sí. Después montó una empresa de producción. No me diga que se murió ahora. No, déjeme, ya le voy a contar algo. No me diga algo de ella malo, porque ahora está ya un poquito cucha. Pero 47 años tiene, 47 años. Es que usted... Es que es el trajín, ¿no? No le ha dado durito a la vida. Vitamina. El trajín ha sido duro. Es que usted no sabe los alimentos que recibe. Dígame. Bueno, pues Gina Jameson, 47 años, está hospitalizada. Eso le dije, que no me cuente cosas delicadas. Por ahora no puede caminar. ¿Qué le pasó? Síndrome de Guillain-Barré, diagnosticada. ¿47 años? 47 joven. Años. Muy. ¿Pero por qué no miran fotos de joven? Es que miran... Uy, no, Gina acá Jameson. Fotos uy, actuales, ¿cómo? Joven divina, pero ahorita... Se acabó. Pues, pero porque pero también... Pero es que, te repito, es que uno... Acuérdate le dio, que... Por todo, eso le dio durito a la vida. Es que cuando uno un carro le mete mucho kilómetro... No, o cuando tú no sabes lo que estás comiendo, pues te sienta mal todo. A mí me da mucha pena contigo. Analizar todo lo que uno come. Está ahorita haciendo un tratamiento con inmunoglobulina intravenosa. Eso de esa enfermedad muy delicada... Es gravísima. Yo tengo una persona que trabajó conmigo, trabaja todavía conmigo, y le tocó y luchó y salió adelante, pero mucha gente se queda frita. Mucha gente muere por eso. Eso es un... Pues, ¿qué le pregunto si se lo va a inventar? ¿Eso es un virus? Es un virus autoinmune. Ah, no, es que todo es que es el problema de Guillain-Barré. Es controlable, ¿sabes? Pero Diomedes Díaz tuvo, ¿no? De sí. Guillain-Barré. ¿Cuál es el porcentaje de las personas en el mundo que lo obtienen? Debe ser así como una en no sé cuántos... Sí, pero sí cuando lo obtienes ahí... Hay gente que queda muy vaciada. Sí, gente que muere. En el caso de mi compañera de trabajo de toda la vida, se jubiló conmigo, sigue trabajando conmigo, y le tocó muy pesado, pero todavía le cuestan muchas cosas, pero pues es... Pero bueno, sobrevive. Es útil. Claro, exactamente. Y tiene calidad de vida. Sí. Es importante. Pero no a todo el mundo le da igual, digamos. Pero esa Gina Jameson, eso sí. Linda, ¿no? Uy, ¿cómo? ¡Ja! Un lempo de mujer, hombre. Era divina esa muchacha. Uy. Y era desinhibida, que es lo bonito. ¿Qué le iba a decir? ¿No era tímida? No, pero hay cosas que ella no hizo en porno nunca. ¿Por ejemplo? No. No sé, estoy preguntando porque no sé. No, pero yo no tengo por qué... ser tan específico. Reclamar mi conocimiento aquí no, al aire. Pero pues puede que nunca hubiera hecho una escena de esas simuladas del tipo de la pizza que llega. ¿Sí me entiende? Por ejemplo. No. Eso todo lo debió hacer sin problema. Y la de enfermera y todo, ¿no? Pero abusó. Es que una escena que vi hace... O del man de domicilios que llega. Y cuando eras adolescente. ¿Esa hizo? Llega el señor de la inyección y se equivoca y le pone otra inyección. Está intravenosa ahí fuerte. Sí, pero no le pone intravenosa, le pone otras cosas. Claro. Intramuscular. Bueno, hombre, que yo no voy a hablar mucho y no he dicho nada malo. No. Ajá. Intramuscular. Es pura interpretación. Claro. Intramuscular es aquí. Duele, ¿no? La colita. Intravenoso es aquí. Que ustedes les vaya sí, el rayo. Que les patine por allá la máscara, eso es otra cosa. Que sean mal pensadas, no son el problema de ellos. Te vi poco verde. Bueno, ¿qué tal, Emilio? Un poquito de música, ¿bien? Claro que sí, vamos a continuar ahora con Rod Stewart y un tema que hace parte de su nuevo álbum The Tears of Hercules. Esto se llama Gabriela. En los originales, países milenarios. Prepárese para este viaje ancestral hacia aquellas culturas que siguen edificando su imperio con costumbres del pasado. Solo escuche, vea y aprenda. Porque antes de ser un dragón, hay que suflir como una hormiga. Bueno, hasta Confucio hizo malas frases. Pero es que no entiendo las cortinas cantadas, Orlando. Yo no lo No, pero es nuevo año. Es diferente. Es nuevo año. Acuérdense que es un renacer. Claro. Bueno, es que me puse a leer una nota que es digna de conversación. Porque yo creo que, pero en orden, ¿no? El sitio de Xi'an en China. Los tipos los tienen encerrados hace 25 días y no están en lockdown, están en cuarentena. Sí. Estricta. Porque hay un caso. ¿Sí? Pero es que los chinos van volando con todos los temas, ¿no? Acuérdense que estos tipos sí la tomaron en serio. Cada 2 días en la Universidad de Xi'an en China llegan unos manes vestidos de escafandra y con unos guantes y tiran unos líquidos de aspersión para desinfectar. Donde la gente no puede respirar de la fortaleza del olor. O sea, les toca salirse del cuarto todo el día. Claro. Exacto. Como si echaran creolina, una cosa así. Más fuerte. Y entonces, pues, la historia es que están en un encerrón desde diciembre 22. Estoy hablando de una ciudad con 14 millones de personas. Bueno, Wuhan tenía 12, tiene 12, ¿no? Pero este es que es peor que el de Wuhan. Sí. Y esa es la situación en China. La habilidad para controlar el virus se ha vuelto cada vez más fuerte. ¿Saben a cuánta gente han vacunado al 100% en China? ¿Cuánta? 1.200 millones de personas. No puede ser, ¿ya? Sí. Es que pero con el esquema completo, no. No dicen inoculados. Ah, por lo menos con una, por lo menos con una dosis. 1.200 no, millones chimbo. De No, es bueno. Chimbo, sí, chimbo ese dato. Hace y poquito... Tienen los datos electrónicos de todas las personas para seguirlas en China. No, estos tipos van bien. De hecho, hoy leí una... Eso artículo. Les debe servir a Xi Jinping para otras cosas, ¿no? Ese ajá, seguimiento. No, de hecho, no. Yo leí hoy una cosa que dice que China en este momento es el país más verde del mundo. El tema de las emulsiones y las vainas ya están en un nivel tan bajito que ya ellos garantizan 2 carros por cada 5 eléctricos en el 2025, que está a la puerta de la esquina. Las emisiones. Esos chinos la tomaron en serio para tomarse el mundo. Comenzaron con el coronavirus que nos detuvo un poco el crecimiento. Claro, frenó un poquito todo. ¿Ellos por qué no se detuvieron? Es curioso, ¿no? Se detuvieron por muy semanas, ¿no? Como 2. Ellos tenían todo un plan de... Sí, un plan. De contención frente a lo que ocurrió. Es curioso. Vaya, vaya, vaya. Y en China están aislando muchísima gente. Hace poquito, ¿no? Un pero video prueba, ¿no? De unos niños chiquiticos de un colegio saliendo y aislaron como a 4,000 chiquiticos con escafandras así vestidos, parecían astronautas, todos aislados. O sea, cualquier caso de coronavirus que detecten, inmediatamente aíslan en esos campos de aislamiento que ellos claro. tienen a todo el mundo. Y esos campos no son muy cómodos. Arroz. Pues exactamente. Pero ellos comen muy bien arroz con sus palitos. Buah, eso sí lo tiene. Kung Fu Panda. Exactamente. Pero él come bambú. Él come dumplings. Sí, claro. ¿Se acuerdan que él come? Sí, sí. Ese es un cretino, ¿no? Pero bueno. Sí, Kung Fu Panda es un imbécil, pero bueno. Sí, sí. Ay, no. Pero te voy a decir, a mí sí me parece lindo también. No, siempre es que el tierno. Tema es Kung Fu Panda, sí. Pero es medio, ¿no? Medio quedado. Juega con ocho, juega con ocho. El más crack es el papá, el pato. ¿Es un pato? ¿Eso qué es? El pato, el papá de Kung Fu Panda. Es una gallina. Sí, sí. Es una gallina. ¿Gallina? Gallina. Es que un pato. Pues, no, pero de gallina, pues. Gallina, una cosa. Bueno, pero ¿qué importa qué es? El pato es el pato Donald. Bueno. Más famoso, digo yo. Sí, bueno. Está el pato Lucas, pero ese es otro imbécil. No, pero bueno. Prefiero bueno, a Lucas bueno, que a Donald, pato de hecho. Lucas. Pues tenía calle, era un poquito más. Era más, sí, tenía más calle que Donald. Sí, Donald, sí. Es un bueno, yo ya hice mi nota de milenarios. ¿Alguien tiene milenarios? Yo tengo milenarios. Hágale, mijo. Hombre, pues muy contenta la familia de Kim Jong-un. Porque... ¿Por qué? ¿Porque el tipo mató a otros familiares? No, pero potencialmente tiene que ver con algo de mortandad esta nota, porque estuvieron con su hermana Kim Jo-jong, muy bonita. ¿A cómo? Pero le digo, y con otros funcionarios haciendo un lanzamiento de un misil hipersónico hacia las aguas del mar de Japón, para ver qué, cómo está su fortaleza en cuanto a la guerra nuclear y demás. Bueno, aplaudieron todos ordenadamente como corresponde en el régimen de Corea del Norte. Pero si alguien aplaude al revés, lo matan. Listo, ese lo van aislando. Ese es como en China. Lo van aislando, pero ese sí ya sabemos. Pero no lo pasa. Aíslan. No, no sabemos. No, dicen que no sabemos en qué anda. Y bueno, Kim Jong-un dijo que estaba muy satisfecho de verdad con el lanzamiento, que ha sido un éxito y que estaba probando las especificaciones técnicas de un nuevo sistema de armas que ha diseñado Corea del Norte por si las moscas. Qué maravilla. ¿En milenarios tienen? Son países con antigüedad. No, yo no tengo. Colombia no está en la lista. No, por bueno. supuesto. Pues yo tengo una que me pareció linda. ¿Te las cuento? A ver. Un búfalo escapó corriendo a una carnicería y se refugió en un restaurante en China porque lo iban a sacrificar. ¡Ay, ah, no! Eso es milenario. Cuéntese. Sí. Entonces, el animal, no, y la foto es divina, el animal embistió a un hombre tras entrar a un restaurante no, rápidamente. ¡Divino! Me parece según divino. Según asegura el locales. Estaba corriendo por su vida. Pues sí, exacto. Huyó justo antes de que le quitaran la vida. ¿Qué culpa tenía el señor? No, pues resultó que dos amigos en la ciudad de China de Taishu, en la provincia de Jiangsu, estaban pasando las fiestas de fin de año en un restaurante de pollos asados. Y pues todo iba normal. Y uno de ellos de pronto se encuentra con un búfalo atrás, ¿no? Un cuerno de esos. Y él le pide ayuda. Entonces, pues obviamente este personaje se para. Como que entre todos los del restaurante tratan de atraparlo. Y pues finalmente lo devolvieron como a su lugar de salida y no lo mataron. ¿Tú sabes qué se pasó aquí en Bogotá? ¿En serio? ¿Un búfalo? No. Ah. Un día un camión... No, me asusté yo. Sí, exacto. Un camión estaba llevando, hace ya muchos años, porque sale en un libro de crónicas de Bogotá de Cordobés Moure, un camión va llevando a la Plaza Santa María unos toros. Y el camión va, cuando era un poquito más menos peatonal el centro, va por la Jiménez, por la 17ª con 16, para... Y se daña una de las puertas que del camión y se salen los toros. No. Uno de los toros sale asustado corriendo y entra San Fermín. Y entra a un edificio. En ese momento, pobrecito. Está bajando un ascensor de ese edificio. No. Se abre el primer piso, se abre la puerta y lo primero que ve el tipo que está en el ascensor es un toro que entra y lo embiste. Lo mató. En la autopsia, que eso es lo bueno del cuento, el hombre no murió por las heridas que le propinó del el animal. Del susto, del infarto. Le dio un infarto. Claro, ¿no? Del susto. Claro. Wow. Aquí pasó eso, en Bogotá. Estos fuertes, estos de una lo cogieron, tin, tin, tin, chao. Tema del día, por favor. El tema del día, ¿qué título de película le pondrías al año que pasó? King Richard. Nicky DJ. Mirando al horizonte con el halcón maltés. 0-1. 0-1, 0-1. Malo. Samira. Gina Jameson nunca hizo escenas interraciales. Bueno, no, no lo sé, no lo sé. Hasta el año 2010, Gina Jameson era una de las mujeres más bellas del mundo. Pero a partir de ese año, su belleza se marchitó. Ah, sí, hombre. Mucho cirugía, mucho botox. No los había saludado mi capitán Jaime, el comodoro Samper, los grumetes y Orly de la caldera del barco. Comenzamos con viento a sotavento. Abrazos. Cambio de vida, dice Pamela Barbarici. A finales de 2020, todo el 2021 fue eso para mí. Perdí mi empleo en Italia. Tuve que vivir en Miami y mi padre murió. Nico, solo cambie de look en el cabello. Me aburrí del negro. ¡Ah! Besos, mi granjero. Ah, 0-1. 50 first, 50 first days. 50 primeras citas. Porque todos los días se repite lo mismo. Tema del día, Nico. Está muy flojo el repertorio. ¿Qué título de película le pondrías al año que pasó? Dios mío, en tus manos encomendamos, bueno, el día que ya pasó, el año que ya pasó y el año que llega. Bueno, tranquilo. Déjeme, padre Rafael García Herreros. Claro. Que descanse en paz. Está bien ahí, está tranquilo. Pues, como todos, vamos a llegar para allá. Él está tranquilo. Sí, él está ya rico. A ver, Emilio, ¿tenemos algo de música? Sí, les tengo un adelanto de lo que va a ser el sabor de la noche hoy. Estamos continuando el ciclo de conciertos y hoy empezamos con este Michael Jackson parte 1. Varios conciertos a lo largo de su carrera. Imagínense que la corista de él en la gira del álbum Bad era Sheryl Crow, cuando no era famosa. Sí. Y tenemos esta grabación de un concierto de esa gira en el Wembley Stadium de Londres. Aquí está I Just Can't Stop Loving You. Pues yo quería hacerle un homenaje a Sidney Poitier. Fue un hombre que fue revolucionario, fue un hombre que luchó por su clase, porque era muy moreno y fue el primer americano negro que triunfó en Hollywood. Murió el fin de semana pasado a los 94 años. Muy sorpresiva. Muy sorpresiva muerte. Nadie la esperaba. ¿1994? Sí, nadie esperaba. Su muerte fue confirmada por Eugene Torsion Nuri, el director general de actores del Ministerio de Asuntos Exteriores de las Bahamas. El viejo vivía... Bueno, pero está en bien. Las Bahamas. Tenía su derecho. Él se ganó un Oscar a mejor actor principal siendo negro. Y digo la palabra porque en esa época, en el año 63, fue la marcha de Martin Luther King. Sí, claro. ¿Se acuerdan de esa película? Selma. Selma. Y él participó en esa marcha. La película se llamó Lilies of the Field. Pero tuvo, yo le quiero hacer un saludito pequeño a Sidney Poitier porque era muy buen actor. A él lo condecoró Barack Obama con la medalla de honor. Ya estaba livianamente cucho, pero no tan cucho como cuando murió. Que tampoco, no me parece tan cucho. Y dos películas lo transformaron en su vida. Una de ellas es Guess Who's Coming to Dinner con la señorita Katharine Hepburn, donde llega una chica que es de las primeras relaciones interraciales. Llega con un negro a la casa de esta señora y es una gran película. Que de hecho después hicieron una adaptación que era al revés, se llamaba The In-Laws, con Ashton Kutcher, que llegaba a la casa de Bernie Mac. Bueno, pero no vamos a comparar. No, pero es basado en eso. Estamos dañando el producto. Y después hizo otra película muy buena que se llama In the Heat of the Night. Este para muchos es el inspirador. Los morenos lloran la muerte de Sidney Poitier. Ya se conformaron con que su edad no daba más tregua. No sé, yo creo que tenía mucho más para vivir. Yo también, pero no lo logró. Sí, pues, pero bueno, a veces la vida es injusta, ¿no? Con ciertas personas. ¿Qué nota tienes tú, Mónica? Uf, tengo muchas. No, pero picosita. Voy a sentar pero con mira, toda. Piqui, piqui, piqui, piqui, bamba. Piqui, piqui. Usted también, Nico, piqui, Mónica. Yo, pero... Una piqui, piqui, piqui. Yo piqui, pero contexto, piqui, contexto. Imagínese uno hacer cine, tú tienes ya una, es que estamos sí. confusos. No, es que iba a complementar la nota. Dale. De ayer, sobre lo que dijiste de la calvicie. Dijiste algo, ¿no? Como que en China... Claro. Se están quedando calvos. Corea del Sur. En Corea del Sur. Sur sí. Pues Robbie Williams está afrontando con dignidad que la calvicie le está ganando la batalla. Ha hecho de todo. ¿Ah, sí? Y dice, la verdad a es que... calvo va a ser calvo, hay nada no, que hacer. No, ya, claro. Eso... Desde el 2013, pues, Robbie Williams, digamos que llevado por la vanidad, ha hecho todos los tratamientos que ha podido, se ha puesto injertos, ha ido a los médicos de muchos lugares... Y dice hoy en día para Los Angeles Times, ¿saben qué? Ya renuncio, no más, ya pierdo la batalla, soy un calvo y que me acepten como ya, soy. ¿Con dignidad? Sí, y la verdad es que no se ve tan mal. Aceptó a los 14 años. Exacto, sí, porque no el resto lo va a hacer. No, Robbie Williams. Tengo dos hermanos que no declaro su identidad, pero son violentamente calvos. Claro. ¿Y uno qué hace ahí? Dígame, ¿qué injerto de pelo ustedes han visto quede, que no se note? Eso es lacero uno. Y sale. Yo recuerdo que uno comenzó a los 17. Sí. Pero ¿y cuándo se quedaron calvos del todo? Por ahí de los 27. ¿En serio? Sí, por ahí. Sí, sí, papá claro. Se quedó calvo, pues, según él, a los 23 años. Y el otro yo empecé a quedar calvo a los 23 y por ahí a los 28 ya estaba calvo. No, es que usted ya cuando pasa a los 30 y todavía tiene pelo, tiene que lo puede recuperar. Claro, después. Sí, claro, sí. Pero... Nah. Luis Alfonso o Salazar. Uy, claro, el flaco era calvo. ¿Y Eduardo Motoa no se hizo un injerto terrible? Injerto. Escucha, tú me puedes regalar unas gotas, se las regalé y las gotas, él se las echaba y se deslizaban. Escapaban, se le escurrían, porque claro, no estar en era como aceite, se iban. No, se iban. Huían. Decían, nosotros aquí no tenemos nada que hacer. En mi casa salimos dos, no es que yo no sea yo no soy el Rey León, pero ya tengo mi edad para tener mis entradas, pero somos dos con pelo y dos calvos. Sí, dos calvos. No voy a nombrar identidades. Sí, no. El que quiere imaginarse, ahí verá. Ahí ustedes cuadran, sí. En mi casa también, dos calvos y dos con pelo. Pero calvos. Que en mi casa sí, todos son súper. Claro. Y en su casa, Nico, usted es el único, mi madre. Yo el único, claro. Pero mis primos también están quedando calvos, sí. Pero es que en esa época entró el monoxidil, pero usted tenía que escoger el camarón calvito. O la calvicie. Yo prefiero, pues, la calvo hasta el final de claro, los tiempos toda la vida. Con esa sexualidad. ¡Buah! Yo tengo un hermano, mi hermano menor está en ese momento. O sea, él tiene 28 años. Ya se está empezando a quedar calvo, pero él... Gotas, pastillas. Se echa vainas. Pastillas no. No, pastillas. Ah, pastillas sí, pero sí, aminoxidil. No, eso sí, mire. Efecto camarón. ¡No! Sí, que suspenda eso. Vaya diciendo. Right now. Voy a decir ahorita. No, que si viene para acá. Dile que, o sea, que si quiere mucho pelo, pues bueno, que él verá que es pero más melo. No, pero hay otras pastillas. Más melo, más melo. Hay pastillas. Pero total. No. ¿Sí? Sí. Ojo con eso. Ojo pelado, bebé. No, y yo preferí de calvo, pero con todos los poderes. No, pero ¿sí o no? Las pastillas, es que el tema es que no pueden tener un elemento. Tienen un componente que es el que hace eso. Okay. Pero hay otras que no, claro. ¿Hace cuánto se la está tomando? Yo no sé, la preguntar ya. Averíbate ya. No, pero no es, a ir ahorita. Si es más de 6 meses, ya dile que, no, es que se la siga tomando, que ya se jodió. Sí. Que ni se moleste. Que ya qué. Ay, obvio. Ay, ¿cómo? Sí, eso todo se vuelve tigre. Sí, exacto. Bueno, ya listo, vamos al primer arepaso. ¿Les parece bien? De una vez. Vamos. Ya volvemos. Ay, hagamos los originalitos, por favor. Ponme la presentación. ¿De qué? ¿De los originalitos? Claro. Yo espero, ustedes saben que ya lo mío es la paciencia. Se llama originalito. Eso. En los originales, los originalitos. Con el gigante de la actuación, Vern Troyer. Mini-Me. Colombia, and thank you so much. Basados en una idea original de Guillermo Memo Orozco. Pero contigo, bueno, mucho contento, un carinterés, un carinterés, bueno. Tengo derecho. Yo me inventé las secciones. Bueno, bueno. ¿Cuántos niños al día nacen? ¿Cuántos bebés nacen en el estado de Texas al día? Es fácil. A ver, escribe. El estado de Texas. Texas. Ah, pero bueno. Les voy a dar 40 segundos porque es que es a ganar tiempo como los jugadores esos del Rayo Vallecano. Malo ese equipo. No, va muy bien. A ver. Música. ¿Cuántos bebés nacen al día en Texas? Al día. Sí, al día. Vamos a leer. Es que en Texas están teniendo muchos bebés. Sí, muy prolíficos. Uy. No, no, les gustan los bebés. Nicolás, 150. Yo iba a decir 150. Sí, no, tan poquitos. Dije menos. Mónica, 3,000. Muy no, prolífico. Eso, ven una matica y eso brotan sus frutos. Sí, muchos. Uy, muy prolíficos. Pero es que es gran, o sea, una población. O sea, 1,100,000 bebés al año es un poco exagerado. Bueno, pero yo no digo nada. Razón. Como, por favor, que Orlando me salve. Orlando, 1,700. ¡Ah! Sí, no alcanzaste. Casi. Nicolás, que iba como un cuero, pero usted sabe que siempre hay un ángel. Alguien me ayuda siempre. Yo tengo un ángel. Soy yo. María Juliana yo Correa, a Nicolás. 100. Menos uno para María Juliana Correa y para Mónica. Por arriba y por abajo. Los originales. Y salvaditos. Sí. Ahí hay van a sanduchados. Sanduchados ahí. Ya se van rico. Cada tres minutos nace un bebé en Texas. 20 a la hora. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I. Es bastante. Son un montón, claro. ¿Dudan de mi banda? ¿Gente muere? Ah, no, no, es que yo no tengo por qué. Ay, pero está buenísima. No, o simplemente sea, es como para. Colateral, como para hacer una reflexión. Un sopeso. Claro, tiene que haber un equilibrio, el yin, el yang. Averigüemos. El artículo se llama. Les doy datos, se llama. Baby boom in Texas. Crecimiento de los bebés en Texas. Y tiene unas estadísticas buenas que dice, por ejemplo, que la población, el crecimiento de la población es de 4 millones entre el 2010 y el 2020. Uy. Tiene otra estadística que dicen que el 48% de los nuevas de las nuevas personas de Texas fueron bebés. O sea, fue gente que nació. O sea, es gente que llegó. ¿El 48? Sí. Del crecimiento. Son bebés. Mira, y tengo una foto de un bebé. A ver, muestre ese bebé. Feo. Pero no, pero pues, hombre. Es que lo pero sí, no son tan agraciados. ¿Cómo pues, ven el paso, María Juliana, por favor? Qué pena contigo ahorita, pues. Yo estoy en menos cuatro. ¡Ay, no me digas, no, hombre! Empecé con toda, empecé con momento. Toda. No puede ser, ¿y usted qué horas fue? ¿En qué momento? Estamos a uno. Ayer un me día clavaron menos tres. Ayer. Orly tiene menos uno. ¿Entonces qué? Mónica está en ceros. Y Nico tiene un punto. No, no, no. Es que siempre es ganador. Y me voltea los ojos. Pero suba un poquito más. Es que lo veo en el colchón del confort. Oh, pero todavía no puede contar victoria. Para pero nada. Yo empiezo lento, recuerden. Yo empiezo lento. Cálmense. Sí, tranquilos. Bueno, despegamos, por favor. Y Emilio, nos acompañas con un tricito de música esta hora. Voy a continuar ahora con una cantante española. Ella se llama Belén López. Y este es un sencillo que hizo con un rapero llamado Arcano y con un músico de flamenco muy importante, que es Jorge Pardo. Esta canción se llama Mil Mujeres. Bonita, me gusta. Mónica, un buen plan. Pues este mes, como ya lo íbamos anunciando, yo lo venía anunciando desde diciembre, se va a hacer el Festival Centro, que es el primer festival que se hace en Bogotá, digamos, cuando comienza el año. Ya estamos acostumbrados a que este es el que inaugura. Me gustó mucho, primero porque lo hace la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, pero también porque apoyan mucho el talento local. Y pues me parece importante resaltar este trabajo que hace IDARTES y que hace pues toda la parte de la alcaldía. En esta edición número 13 estará presente Nidia Góngora y Quantic, va a estar también César Mora, Victoria Sur, Los Cru Peligrosos, tienen un festival muy diverso. Están Aguas Ardientes, que son chicos nuevos de rock, Hermanos Menores, La Tenaz, que viene de Armenia, Todo Copas, Nati Kumbata, Granuja y Métricas Frías, Cru Peligrosos, César Mora, Ira, Alberto Pla y muchos artistas más. Así que está chévere que se programen, que nos programemos de una vez para vivir este festival que va del 20 al 23 de enero. Y digamos que toda la programación pues la pueden consultar en festivalcentro.fuga.gov.co. También va a haber programación académica, que también es chévere que no nos la perdamos. Va a ser en el Bronx Distrito Creativo, por un lado, que es en la carrera décima con carrera 15, en el Auditorio Mayor, y hay otros dos lugares donde se presentan artistas, que es la plazoleta Centro Cultural Gabriel García Márquez, que queda en la calle 11, número 560, y en La Fuga, que queda en la calle 10, número 316. Un buen plan. Voy a leerles los libros más vendidos en Estados Unidos. A ver. Y pues los comparto. The Storyteller de Dave Grohl, la memoria de este hombre conocido por sus trabajos con Foo Fighters, sí, y Nirvana. Nirvana, sí, claro. Will, ¿de quién puede ser? ¿De quién puede ser? Ay, no me digas. Will Smith. No es de Will Ferrell, por supuesto. Sí. El actor productor. Prefiero la de Will Ferrell. Sí, este sí, espero. Qué cilantro bravo. Créditos. El actor, no, productor y músico. ¿Cómo se gana eso? Cuenta sus historias y sus lecciones de vida. Yo no lo compro. Lecciones de vida, es que eso es lo que me molesta. Él me parece que ese temita de estar motivando a todo el mundo. Me encanta. O sea, uno nunca lo ve al tener un problema. No me des lecciones de vida, yo ya tengo mi vida para traer las lecciones. De Matthew McConaughey, ganador del Oscar, comparte sus diarios secretos de 35 años. Tampoco lo pienso comprar. No. Aunque pero si me obligan el 13 y el de Will, te toca. Es mejor el de Matthew. The Lyrics, Paul McCartney, las letras de las canciones del 56 al presente. Maravilloso libro. Y qué chévere. Volumen de celebración. Sí. 150. Alguien canciones. Aquí muy generosamente me lo regaló. No debeles. Con textos a mano, con pinturas, pero no pintes. Pasa tus cosas. Sigue. Pero yo prefiero ver una pintura de Paul McCartney que una lección de vida de Will Smith. Y este último que me parece genial, es que se reunieron Barack Obama y Bruce Springsteen. Sí. Y se llama Renegades. Conversaciones entre Barack Obama y Bruce Springsteen. No me Uy, ese sí, le digo, podcast. Me compro el de Will Smith. No, pero eso fue un podcast. Me compro el de Will Smith ya. Eso sí, tampoco. Ya, no el de Will Smith. Eso fue un podcast. Tráigame es tres bueno. copias. No, firmadas por el autor. Es muy bueno. En podcast está, yo lo escuché. El de Bruce Springsteen con y Barack Obama. ¿Ah, sí? Está también en formato podcast. Pero es ¿por buenísimo. ¿Por qué no nos dejas? No, detestar pues el libro. O sea, no, pues porque les cuento que yo ya lo escuché y está chévere. ¿Qué tal? Muy chévere. ¿Qué novedad? Tírame un spoiler. Para convencerme. Bueno, por ejemplo, Bruce Springsteen cuenta cómo escribió su primera canción y Barack Obama. Me quedo con McCartney el también cuenta me eso en el de él. Will Smith. Bueno, pero es una historia divertida. Pero yo preferiría escucharlo que leerlo, eso sí. Sí. Porque pues, el tono cambia. Ahí sí estoy de acuerdo. Y canta. The Body Keeps The Body Keeps the Score. Cómo el trauma afecta al cuerpo y la mente. Uh-huh. Y innovativos tratamientos para recuperarse, ¿no? Me compro el de Will Smith. Y finalmente Taste de Stanley Tucci. Lo adoro, Stanley. Y refleja piensa. Reflexiones. Reflexiona. sobre su carrera, su herencia italiana, de un reflexivo, sus comidas y sus fracasos. Después de tremendo año. Muy reflexivos, me parece. Bueno, pues ahí les recomiendo, si no, el burrito sabanero, que creo que salió el libro, es muy bueno, 40 páginas ilustradas. Bueno, qué lindo, para colorear. A ver, Nico. ¿Un buen plan? Mire, para mañana, usted cuando reciba llamadas telefónicas, debe decir, qué pena, pero yo desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde, yo no puedo estar disponible para nadie, para absolutamente nadie, porque hay Copa Africana de Naciones, juegan Camerún y Etiopía. Okay, qué partidazo. Y a las 2, Cabo Verde, Burkina Faso, una hermosura sin igual. A las 2:45 juegan Liverpool y Arsenal por la Copa de la Liga. A las 2 de la tarde, la otra semifinal de la Supercopa de España, Atlético Madrid, Athletic Bilbao. Copa Italia, hay Napoli-Fiorentina, hermoso partido, y Milan-Genoa. O sea, eso es un buen plan. Ya, ahí usted dice, a mí no me llamen, hasta las 5:01 atiendo el teléfono. Me antes quedo no. Con el libro de Will Smith. Camerún, Burkina Faso, una hermosura. María Julia, ¿tienes nota de buen plan? Sí, Jaime, claro. Pues un buen plan es ver correr a Juan Pablo Montoya. Pues el piloto que ya tiene 46 años va a volver a competir en este año 2022 en la IndyCar Series con el equipo Arrow McLaren SP. Es el mismo equipo con el que corrió el año pasado. Pues va a volver a las 500 millas de Indianápolis, que sabemos que es una carrera que para Juan Pablo Montoya es supremamente importante. Dos veces ha ganado. Sí. Dos veces ha ganado, como novato en el 2000 y 15 años después. Se le ve muy bien en Indianápolis. Pero ¿por qué no descansa, hola? No, pero Montoya, a mí sí me cae bien corriendo. Montoya. No, es que porque a uno no, a mí me cae súper bien, pero le estoy diciendo que descanse. No, pero pues déjelo. Que está. Le han dado unos años. Pero le estoy ya no tiene la presión. Exacto, ya corre está corriendo porque le gusta. Sí, tranquilito, esas 500 millas de Indianápolis serían el domingo 29 de mayo. Juan Pablo Montoya pues claramente va a intentar clasificarse y si lo logra sería la séptima vez que corre esta carrera en su vida. Bueno, duro. Ya volvemos. A la pregunta, Nicolás, tratemos de recuperar un tema que no tiene recuperación. ¿Qué título de película le pondrías al año que pasó? No, es que no tiene cómo salvarlo, pero yo voy a hacerlo. Bueno, rememos. Rema. Bueno. A ver, no, pero llegaron más cosas. A ver. El embajador de la India. Oh. No, Tanico, no. Vamos a ponerle 01. Título sería ¿Qué pasó ayer? Hangover. Bueno, me gusta, eso está bueno. 5-8. El año de la marbota. Todos los días lo mismo. 5-8. Está buena. Sí. Mirando al horizonte con el halcón. No hay más. Emilio, vamos con música. Repitamos, intentemos el tema, pero yo no garantizo éxito. Listo, voy. ¿Qué título de película le pondrías al año que pasó? Voy con un sencillo que lanzaron Kylie Minogue y Jessie Ware hace unas semanas, parte del nuevo álbum de Kylie Minogue que se llama Disco. Esto se llama Kiss of Life. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, vamos con homenajes. Ay, me cansé, hola. 6:17. Creo que es la altura, la. Bueno, 6:17. Vamos a ver qué dice aquí los homenajes. En un día como hoy, la gente pensará que me lo sé de memoria, pero es que son muchos días como hoy desde hace muchos años. En un día como hoy, ala. Hombre, imagínese, ¿sabe quién nació? ¿Quién? Carlos Villagrán. No me diga, hombre. Ídolo, Kiko. Kiko. Kiko, ídolo. Él inicialmente fue periodista deportivo, Kiko. ¿Ah, verdad? Él cubrió los Juegos Olímpicos del 68 en México para Televisa y, bueno, hacía cosas de actuación, pero trabajó en Televisa como periodista. Se consagró, fue como actor, increíble. Y tuvo un romance con Florinda Mesa. Florinda, y por eso terminó su amistad con con Roberto. Es que Florinda era casquifloja. Sí, era tremenda. Enrique Segoviano también pasó por ese peaje. ¿Ah, sí? Sí, en el año 51 nació Kirstie Alley, era linda. Sí, era. Cheers. Y se volvió. Sí, oiga, ¿qué poco fue? Obesa. ¿Qué le pasó, hombre? Comía. Pero no hay problemas de drogadicción, de hecho. Muy bien. Bien, ¿no? Sí, tuvo vaina. Sí, complicado. En un día como hoy nació Howard Stern, aquí en Colombia hay uno como él. Conductor, humorista y autor. ¿Quién? El talk show más importante de la radio en las mañanas. Un tipo que se dedica a acabar a la gente si quiere. En... ¿Qué pasa? Howard Stern. ¿Qué? Tengo todos. En un día como hoy nació George Duke, un gran productor, gran pianista, y músico y todo. Uf. Y vamos a poner pues la única canción que sonó en Colombia, yo creo. ¿Sabes? Sí, él de hecho comenzó su carrera, se hizo famoso primero porque fue el, era el pianista de Frank Zappa. Y luego... Sí. Él hizo un proyecto ahí con Stanley Clarke, gran bajista, yo creo que el mejor de todos, y juntos pegaron esta canción. George Duke ya falleció hace unos años y este tema del 81 yo creo que fue el éxito más grande de él con Stanley Clarke. Aquí está Sweet Baby. En un día como hoy nació Olivier Martinez, actor francés en el 56, que sale en una película muy buena en su época con Richard Gere y con esta chica que es divina. Diane Lane. Unfaithful era la película. Y es que Richard Gere la agarra con este muchacho francés haciendo poses de Gina Jameson. ¿Ah, sí? Termina fuerte la película, bueno. En un día como hoy, nace el sueño de cualquier mujer. ¿Cuál? No importa si tiene un ojo caído. Jeff Bezos. ¡Ay, hombre! Nah. Espere que le hago. No, ustedes saben que le hago ojitos. ¿Cuál es el mío? ¿Cuál es el mío que tiene más plata que él? Espere que le mando una piña colada a la mesa. Claro, obvio. El personaje del año, el 2021. El día que les mando una piña colada a la mesa, las veré. Jeff Bezos. No lo nieguen, niñas. Ordinario. La señora, ¿cómo se llama? ¿La niña Sánchez? ¿La novia? Ay, ¿cómo se llama? Sí. Es solo carne. Eso toca entrarle con una fileteadora. Un Oster. Hewlett Packard. Un Oster doble cuchillo ese. Wendy Sánchez. Wendy's. Pura carne. Bueno. ¿El de ayer? Lauren Sánchez. Brindy Cristal. Brindy Cristal. En un fin de semana como el pasado, hombre, se murió una chica que se llama Wanda Young. Una de las cantantes de Marvelettes, la chica que se hizo muy famoso por un tema que vamos a ver, sí, que fue número uno, y murió en Garden City, Michigan. Parece que tenía una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Época. Grabaron con Barry Gordy, el fundador de Motown, hicieron muchos éxitos, y quiero recordar a esta muchacha, Wanda Young, era muy joven. Sí. Wanda. ¿Cuántos? Young, joven, 78 años. No puede ser. Sí, a mí me dan vainas con ella. La gente cada vez está muriendo más joven. Estaba, bueno, ¿qué vamos a oír, Emilio, por favor? Pues esta es una canción que, de hecho, es la intro de nuestra sección. A veces llegan cartas, pero en la versión que hicieron después los Carpenters. Esta es la original por The Marvelettes. Aquí está Please Mr. Postman. Bueno, me queda solo un nacimiento que me parece divino y les quiero recomendar una película. Ya vi los cortos, pero no se ha estrenado, pero esa sí llega seguro a Colombia. Y es Muerte en el Nilo, dirigida por Kenneth Branagh, basada en la historia de Agatha Christie. Sí. Y su famoso inspector, Hercule Poirot. ¿Quién, perdón? Hercule Poirot. Hercule Poirot. Hercule Poirot. ¿Cómo se llama el actor? Peter Ustinov. ¿El original? No, el original. ¿Cuál es el actor? De Hércules por Poirot. Pagó, sí. Hércules Poirot. Hércules Poirot. Era Peter Ustinov. ¿Sí? No sé. Ahorita me pega una vacía de. No, ni veo el teléfono porque empiezan a pegarme unas insultadas. Oh, pero hombre, pues tampoco. Y los demás programas, usted ha visto la poco brutalidades que dicen, nosotros al menos aquí nos cuidamos y nos damos en la cabeza. No, pues, unos a otros. Sí, vamos de frente. Y para el que la embarre, ahí tenemos la corrección. Y otros programas, uy, brother, eso es... Eso es la imprecisión absoluta. ¿Cómo se llama? David Suket. No. ¿No? Kenneth Branagh. No, ese es el nuevo, mi amor. Ese es ah, el nuevo. Pero es que vea, fue Albert Finney también. Sí, ha habido señor, muchos. Peter Ustinov. Peter Ustinov. Pero original. Yo me acuerdo de Albert Finney. No, pero. O John Malkovich. No, no, no. Yo me acuerdo. No, ese no es Hercule Poirot. Peter Ustinov. Ustinov. Okay. Y el nuevo se llama Kenneth Branagh. Lleva dos películas. La primera, Muerte en el Expreso del Oriente. Les puedo decir quién es la protagonista, una de las protagonistas que va en ese viaje en el Nilo. ¿Quién? Es que yo la miro y me desmayo, imagínate. ¿Quién? A ver, ¿de la belleza? Es que es demasiado. Lo ha dicho muchas veces, yo sé cuál es, pero... Ella nació en Tel Aviv. Pero es que... Gal Gadot. Es que eso es un pecado original. Eso es mucha sí, divinidad. Muy bella. Yo la veo y empiezo a sudar. Se le toca colgarse un balde en el cuello. No, y no tengo cómo responderle, pero me toca hacer algo. Yo no me paso limpio. No, pues limpio, al menos yo no aplaude alguna vaina, pues hace uno. Bueno, pues Agatha Christie escribió toda la serie. Es que ya, sí. Y son muy buenas las de Peter, de las de Kenneth Branagh, La Primera Muerte. Muy buena. El Expreso Oriente es espectacular. Ya la dieron en Colombia. Y esta la estrenan en Estados Unidos, creo que el 17. ¿Qué día es el lunes? El lunes 17. No, entonces el siguiente, el viernes 14 y el 21, creo. Pero, viernes 21, sí. Pero buena, mijo. Bueno, tranquilo. Bueno. Y salen un pocotón de actores, pero la primera es ella, Gal Gadot. Con esos labios rojo carmesí. Bueno, hombre. Naturales, no tienen colorete. No, exacto. Último homenaje, por favor. Pues un día como hoy murió en el 2003 Maurice Gibb de los Bee Gees. Lo mató el hermano. ¿Cómo así? Pues esa es una teoría alternativa que siempre ha sostenido. Mató a los tres. El señor primero aquí. Andy lo volvió un drogadicto. ¿Teoría de la conspiración? Después mató. ¿Fue a Maurice o fue a Robin? Maurice. Y después a Robin. Uno, y se quedó con toda la fortuna de los hermanitos. Este hombre. Sí, es que Barry era muy, muy, muy envidioso. No, ególatra. Era dictador. Él no dejaba a los demás hablar en las entrevistas. Él era ambicioso. En la entrevista, cállate, por favor, yo hablo. No. Así era. El hermano mayor, es que hablo el hermano mayor. A ver. Y, ¿qué vamos a oír, por favor? Pues a ver, este fue el. Digamos que los Bee Gees, la época más famosa de los Bee Gees obviamente fue en los 70, pero quedaron tan sobreexpuestos que en los 80 nadie quería saber de ellos, pero en los 90 todo el mundo se dio cuenta la genialidad de ese grupo, y este fue el último éxito que tuvieron en esa última época de popularidad, Alone. Well, the first thing you know, old Jeb's a millionaire. The kinfolk said, Jeb, move away from there. Said, en los originales, Los Ricos. Un reconocimiento a los que están forrados en billete. Porque tengo que disfrutar antes que yo me muera. Porque tengo que marchar y la plata se queda. Porque, como dijo Pambelé, es mejor ser rico que pobre. La plata es la que manda. Bueno, cuatro veces más para tu Madrid. Los ricos, ¿no? Sí. Hablando de rico, está hablando de Berlusconi. Silvio Berlusconi, tres veces primer ministro de Italia. Claro. Forza Italia era el partido, ¿no? El tipo ha sido convicto. O sea, perdón, ha sido culpable de fraude de impuestos. ¿Ustedes saben cuántas veces ha aparecido en un estrado Berlusconi? No, si ya llega ya. ¿Y don Silvio, cómo le ha ido? 70 veces. Claro, ese man. Claro, pero es que tiene 85 años. No, pero es que, o sea, mi papá nunca ha ido a un estrado y tiene 92. Bueno, eso pero, no es un ejemplo. Pero, claro. pero lo que dijiste anterior, sí, ¿cuántas veces ha aspirado a tener cargos políticos y ha estado en cargos políticos? Yo creo que ya eso ya lo... No va a un estrado. Pero ya le da riesgo. Ese man, ¿no crees? 70 claro. veces por claro. estar bajo claro. el spotlight. Bueno, exacto. Yo quería contar que el señor se va a volver a lanzar a ser otra vez ministro. Sí, ya. Yo no digo más. Pero qué momentico, de primer ministro va a lanzarse otra vez Berlusconi. Sí. ¿Se acuerda? El que persevera alcanza. Él estuvo muy vaciado de COVID, ¿se acuerdan? Ahí dice en algún que momento. Pero no muy vaciado. demasiado vacío. Sí, exacto. La justicia también creo que juzgó un par de causas que él tenía. Lo que usted hablaba de fraude fiscal, creo que alguna de corrupción por el partido de ese Forza Italia. Y por la fiestica esa que hizo. Y los, ¿cómo era que se llamaba? El Mamagama. ¿Cómo era ese? No, hombre, eso es Alan Parsons. Sí. Eso sí, perdón. No, ¿cómo era que se llamaban? ¿Los qué? Los Bunga Bunga. Los Bunga Bunga. Las fiestas de Berlusconi. ¿Cómo se llama la canción de Shakira? Presidente del Milan, Waka, mucho Waka. Tiempo el también. El Waka Waka y el Bunga Bunga. No sé cuál es peor, pero bueno. Y presidente del Milan, mucho tiempo. Hermano, yo estoy diciendo solamente... Del mejor Milan de la historia. Vuelvo y repito. Tapaba Gali. Y unos datos y me dijeron que todo eso era lógico. Entonces yo no discuto. Bueno, tranquilo. Lo único que digo es que se va a lanzar otra vez a la política, no, para ser primer ministro. Mejor dicho. ¿Será que le da él para ganar? Que claro. eso es como la presidencia del país, ¿no? Sí, exacto. Ser primer ministro es... Es todo. Exacto, ser todo. Es como ser canciller en Alemania. Colch, exacto. Clásico, distinguido. Sí, canciller. Pero, ¿qué le podría faltar a un magnate para poder serlo? Sí, ya lo fue. Se necesita. Más juventud, es que y, está un poco marchito. Y ya okay. Lo fue, ¿no? Eso ya lo fue Berlusconi. Es que está muy marchito, mire. Ya, juventud. Está muy cool. ¿Cuánto te dice que tenía, Moni? 85. Es que está grandecito. Y el pelo negro. Claro que sea, eso vamos, pues Biden también es grande. Y toda esa, no, pues, muelamenta llena de oro amarillo. Sí, me encanta. Calza amarilla. Y pues hasta lo último que supe tenía 6 mil millones de dólares. Mm. También que no las visite porque cae. No, tranquilo. Sí, exacto. ¿Qué? Y está muy bien conservado. Sí, no. ¿Quién tiene ricos? No. ¿Nadie? Si quiere, yo le complemento lo que pasó con el negocio de hoy con Nutresa. Hágale. Ah, sí. Claro. Porque, digamos, ellos estaban, la familia Gilinski, junto con un socio, ¿no? Que es su socio árabe, que es el fondo de inversión Royal Group de Abu Dhabi. Y pues, se hicieron al control, como les contaba al principio del programa, del 27,69% del total de las acciones, pues, del grupo Nutresa. El asunto es que ellos tenían la intención de comprar inicialmente entre el 50% y el 62% del grupo. ¿Cómo? Digamos que con una cotización de acción más o menos a unos $7 con 7. Se bajó, obviamente, ese baremo y con eso pues ya ellos se hicieron a la posibilidad de echarse el bolsillo parte, que era algo que se estaba buscando hace rato, lo mismo de Sura. ¿Cuánto les costó el 27%? Mire, en total... Sura costó $1,000 millones de dólares. Exactamente. El 25. El 25%. Sí. Dígame, déme la cifra, pero el total es solo una cifra. No fue revelada la cifra. Ah, ok. Acaba de pasar, no se ha revelado toda la cifra. La de Sura fue $1,000 millones de dólares. Mm. Son 3.9 billones de pesos. Claro, y ellos tienen todo, pues, cómo hacerlo, ¿no? No lo sé, pero con ese socio árabe, muy bien. Pues imagínese. Pero bueno, es una gente pujante y muy valiosa para el país. Vamos con... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lectura de tweets. Bueno, dele. A la pregunta, Nicolás. ¿Qué título de película le pondrías al año ¿Qué pasó? Ay, ¿qué pasó? Perdón. Pero voy a leerle. A ver, ¿qué dice? Conéctate, organízate. ¿Está viendo porno? ¿Cómo? ¿Quién? Samira propone, ¿cuál es la fiesta más salvaje que has estado que conozcas? No. Es la fiesta más salvaje. Es que yo he estado en fiestas tan hartas todas. Pues, ¿para qué les hablo carreta? Podría inventar, si ¿serio? Quieren, pero... Mira, yo creo que tú te podrías inventar una gran historia. Tendría que inventar Jorge Botero muy buena Luján. Historia, pero tendría que grabarla porque si me la vuelven a preguntar no recordaría. Jorge Botero Luján, Don't Look Down, No Mires Abajo, una parodia. Carlos Gómez, La Espía Que Me Amó. ¿Y eso? No, eso sí. ¿Debe ser su historia, una historia personal? Seguro, puede ser, ¿no? Cocosete, creo que fue la palabra más nombrada del 2021. Sin duda. A tanto nivel que volví a comprarme esas galletas waffles malignas y estoy de nuevo enviciado. Jaime, ¿te acuerdas de la Malta Polar? Pero, ¿cómo no? ¿Y la cerveza? ¿Cómo olvidarla? Es que estos eran productos venezolanos. Sí. El Cocosete es original de Venezuela. Sí. Savoy lo hacía, ¿se acuerdan? Y tenía unos dulces ricos. Buenísimos. Sí. sin reserva el regalo prometido. Le pondría Spider-Man, pero de lo malo que fue. Bueno, 0-1. 0-1. Este programa cuenta con bastante precisión y la audiencia es sólida. Perdón, es que me acaban de poner una calza. Ah, hombre, cuidado, se le cae. En la competencia no saben ya qué hacer para quitarnos audiencia. Es muy fácil. Hey. Ha cambiado de programa y presentadores como 3 veces en 2 años. Y nosotros firmes. Oye, este programa sí tiene una nómina muy, muy... muy estable. Cero estable, es una nómina... Y sí, rotativa, flotante. Rotativa. Por esta orquesta han pasado varios músicos. Me parece muy estable. Pero han pasado, me ha tocado ver... ¿Las estrellas? Me ha tocado ver muertos cargando basura. ¿Ves? Con decirle que... con decirles que Nicolás Samper no fue integrante original. Él entró a la mitad del proceso. Claro. Por eso, vez, pero no lleva como 8 años. Como ahora es el director. Espérate, la nueva presentación el lunes. Hola, sí. Soy nuevo oyente. No entiendo por qué Nicolás Samper califica. ¿Para qué? No entiendo. Sí. Rocco, es que tenemos una sección que ya va a comenzar, que no te la pierdas, se llama el Arepaso. Y en el Arepaso hacemos una pregunta a los de la mesa. No, perdón, no. Cuando los tweets... Eso, Nicolás, claro. Él está preguntando por los tweets. Los tweets. Entonces uno hace una pregunta del tweet y cuando a Nicolás le parecen muy buenos, llega máximo a 5-8. Claro, porque digamos que... Y cuando le parece pésimo, pone 0-1... Pero no pone ni 2, ni 2.3. Ni 5. No, 5 sí. No tiene 2, no. No, pero 5 cerrados no. O es muy top o es muy malo. Exacto. Sí. Porque como no es pero como para medio, él no existe punto... Criterio no. Pero yo estoy de acuerdo. María Juliana, tenemos suficiente. Exacto. Bueno. 6:46, vamos con música, Emilio. Vamos a continuar ahora con esta canción que... Lo agarré. No. Es, lo agarré, perdí. De hecho, el éxito más famoso de Camila Cabello. Y ella hizo esta versión en el 2018 para conmemorar 1 millón de streams en Spotify de esta canción. Uh-huh. En vivo en el Wembley Stadium de Londres. Aquí está Havana. En los originales, el arepaso. Entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. Buena suerte. Mucha suerte para todos. Estoy, ahí me engolé duro, pero bueno, no importa. Bueno, bueno. Vamos a hablar de las ventas más importantes de finca raíz en los Estados Unidos el año pasado. Ok. Bueno, tranquilo, hombre. Espere que es que yo tengo aquí un poco de espías. Un folder. Sobre todo yo, cuídate de mí. Un folder. Bueno, la tercera transacción más importante que se hizo en los Estados Unidos, uh-huh, es un apartamento doble en Nueva York. Sí. El apartamento lo compró Joseph Tsai. ¿O sea, un duplex? No, 2 separados. No tienen que ver nada el uno. Sí, no, uno arriba y uno abajo. El hombre pagó un poco de plata en un edificio lindísimo que queda en Central Park. Él es un billonario taiwanés. Sí. Y es cofundador de Alibaba. Y propietario de los Brooklyn Nets. Más ni menos. Pues ese man sí tiene. Está detrás de uno de las compras más caras de Estados Unidos. Número 3, Nueva York. 2 apartamentos. Uno en el piso 60, y otro en el piso 61. El número 2 lo compró Mark Andresen y Laura Arrillala Andresen. Lo vendió un tipo de moda que se llama Serge Asria. No sé si conocen esa marca. Y es una casa al frente del mar en California. Tiene 1000 metros, es muy bonita. Sí, poco espaciosa me parece. Y el número, pero bueno, y el número uno, apretadito, la compra, sí, más importante que se hizo en Estados Unidos el año pasado, la hizo Rupert Murdoch y su esposa Jerry Murdoch. Hey. Se lo compró a The Koch Family, unos tipos riquísimos, Ala. Hijos del desaparecido Fred Koch, que fue un fundador del petróleo crudo y las industrias de la familia Koch. Y pues este lo vendió la familia Koch. No, es simplemente un rancho. Es un rancho. Sí. En Montana, cerca al Yellowstone Park. ¿Saben quién vive en el Yellowstone Park? ¿Quién? El oso Yogi. Y el oficial Matute. Eso. Sí, sí, sí. Allá vive el oso Yogi. Y Bubu. Y por eso tiene su valor. ¿Cuánto pagó Richard? ¿Qué? Rupert Murdoch y su esposa no pagó nada, por supuesto. No, pero pues, ella puso sus ahorritos ahí. No, y ella ayudó a de pronto a encontrar psicológicamente ese lugar. ¿Cuánto pagó Rupert por este rancho en Montana? ¿De cuántos metros? Sí. Es un rancho. Pero pues puede ser un bohío ahí, cuadras, miserable. Puede ser el de los tres potros de... No, es centro, inmensamente grande. Solamente les doy un dato. Sí, exacto. Ubíquenos. Pero uno solo. ¿O cuánto vale el metro cuadrado? No. Con ese dato yo me conformo. Tiene 4.000 alces. Recuerden que yo en el año... ¿Es eso? ¿Dónde mete cuatro? Año 2004 yo era alce, ¿no? Yo tenía unos cachos horribles. Ah. Tiene 800 antílopes. No, pero... Y tiene 1.500 venados. Ahí en el terreno. Sí, es 2 hectáreas ahí donde tiene todo, claro, ese combo. Yo no sé, pero yo quiero saber cuánto pagó Rupert Murdoch por su nuevo rancho de descanso con su hembra. Perdón. ¿Cómo? Chica Jerry Murdoch. Uy. Y tierra, digamos, para sembrar. ¿Qué se da ahí? Les quedan 10 segundos. En dólares, por favor. El que no me escribe en dólares, menos uno. Nadie contestó a tiempo, ¿no? Así todo. Sí. Nicolás Samper, Mónica Martínez, 5 millones de dólares. Pero 5 millones de dólares valen los 800 alces. Valen 3 alces. Nicolás Samper, 199 millones de dólares. Orlando, pilas aquí. Policía en el cuadrante. ¿Cómo? Ah. Orlando 60, sí. No, es bien, pero ese rancho es más grande. María Juliana, 800 millones de dólares. Les toca peluquear para arriba y para abajo. Menos uno para Mónica. Mere. Menos uno para María Juliana. Listo. Y Chapoy más uno para Nicolás Samper. ¿Lo había leído? ¿Así por qué? ¿Y por qué más la uno? ¿Cómo lo había leído? ¿No? ¿Puede hacer un juramento? Lo juro por las cenizas de mi padre que no lo había leído. Haré paso limpio. Es que su padre usted no lo quiere. Por eso juro por esas cenizas. Ay, no, qué triste, Nicolás. No, mentira, yo mi papá lo quería. Esto es un juego. Era muy, o sea, muy salvaje, pues. No lo quería. Bueno, 200 millones de dólares. Pero es que les va a contar del rancho. Ustedes no van a contar del rancho. Bueno, primero antes les cuento que el de Nueva York, el señor, sí, que compró esa vaina, el que lo vendió, no está identificado. El apartamento ese, el dúplex. Sí, ¿ustedes saben qué es importante en estas compras? ¿Qué? Los agentes. ¿Sabe cuánto se gana cada uno? Uy, 3%. O sea, cada uno, el que vende, claro, 6 millones. ¿Y el que compra? 6 millones. Ya, con eso quedan listos. Tiene que hacerse una ventica de esas grandes. Al año y ya. No, bueno, pues primero, el apartamento, esos dos apartamentos pagó en total por la vaina. Este muchacho pagó 157 millones de dólares. No, mejor el rancho. El de Nueva York. El de Los Ángeles, la casa de Malibu. Sí. Una casa de 1000 metros. Sí. ¿Cuánto? ¿Ciento qué, mijo? Espere que le taché el precio. Bueno, no importa. 177 millones. Sí. Y el rancho 200. Pero es que el rancho lo va a leer. ¿Qué compone? Despegamos, por favor. tiene 340 mil fanegadas. Uy, no, sí, a pendejo. Es que esa vaina, sí, no hay manera de recorrerla, pues. No, nunca. Está al lado del Yellowstone National Park y a veces aparece el oso Yogi. No, a uno lo pueden invadir ahí. Uno solo no por se da eso cuenta. Vale los 200. Los compradores fueron Rupert Murdoch y su esposa. No puso plata, pero siga. Bueno, déjela. El rancho era del billonario Fred Koch, fundador de la otros de la familia Koch. Es que todos son de la familia Coppola. Sí. La propiedad tiene 25 casas. No, pues, sí, perdóneme. Tiene un lago lleno de truchas de 28 millas de largo. Es que no sé. No, pero esas truchas sirven en la casa aparte. No, es que son para la casa. 4.000 alces, 800 antílopes, 1.500 venados. Es el más grande en la venta de las ranchos de Montana. El señor Ralph Lauren tiene un rancho allá. Él le fascinan las vacas, tiene carne. La gente que compró, Tim Murphy, y el que vendió, Chance Bernal, de Ranch Deal. Y el cucho ahí, mire, perfecto. Muéstrelo. Las señoras, yo no puedo hablar de eso, pero sí se llevan unos años. Uy, pero está, ojo, le digo. ¿Cómo va a darle paso? Ay, no. Yo tengo menos 5 puntos. Sí. Orly y Mónica tienen menos 1 punto. Y Nicolás tiene 3 puntos. En 3 programas que lleve 8 puntos de ventaja, dos eso programas. Es muy berraco. Sí, no. Son dos. En dos programas dos que programas. Le haya sacado usted 8 programa puntos. Programa y medio. Sí, exacto. Falta uno de paso todavía. Ay, no. Ya volvemos. Orlando me ha pedido espacio. Y pues vamos a darle espacio a Orlando Rivera. Orlando, buenas tardes. Mucho gusto por volver con nosotros. No habías pedido espacio. Al aire, ¿qué te motiva? No, es que, Jaime. No te oigo bien. Te hable duro. Súbale el Jaime, ¿ahí me escucha? No, pero muy bajito. Pero muy lejos. Hable como hombre. Como un hombre. Vamos a ver si hay. No. Bueno. Mire los nervios. Uy. No se oye nada. Te oímos mejor. Te oíamos mejor de con el otro. Tienes una aquí última no, Orly. Oportunidad. ¿No? Orly, aquí no. Entre. Aquí, mira, aquí. Orly, aquí a mi lado. Claro. Eso, sí, pero estos muchachos, adelante. Pero Orlando, mejora tu micrófono. Bueno, Orlando, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jaime. Buenas tardes. Ah, bueno, ¿qué esa voz. Es otro, que vamos otra voz. Tremenda voz al hablón. Claro. ¿A saludarnos? No. Sí, señor. Sí, saludarlos de verdad. Con los mejores augurios para este año, va a ir bien, esto arranca bien. Pero, como siempre, en los arranques hay cosas buenas, cosas positivas y cosas negativas. Hay lunares. Lunares. Entonces, yo digo, hombre, qué casualidad que le pegan a los resultados de los arepasos, pero así en el mejor dicho. Entrando, pero de una, pero así, sobre el filo, sí, ya, pero ya, ¿qué es esta vaina? Muy raro. O sea, o tienen bola de cristal, no creo. La tiene pelada, pero no la tiene de cristal. Y resulta que yo dije, oiga, pero es que está pasando algo raro. Eso está muy, muy, muy raro y es muy estrecha la diferencia. La brecha. Claro, entre la respuesta y el resultado que se da. ¿Usted y a quién todos se alejados. Refiere? Entonces, ¿a quién ¿qué pasa se refiere? Esto? Entonces resulta que hay un personaje que está cerquita a las notas que maneja el director. Uh-huh. Y hay unas cosas muy bien resaltadas que uno dice, oiga, muy eso es fácil de estirar ese claro. ojo decía, ahí. Decía María Juliana que cuando se para, chequea porque sale. ¡Claro! Mucho. El tipo es mañoso. ¿Usted no lo ha visto mirar de reojo? El tipo, yo lo he a visto. A esos que vengo, Juli. Yo lo he visto. Es que el tipo es mañoso. Pero mañoso, ese es peor que ese igual aprendió él ahorita. Además, cuña, ¿no? El diablo, eso por cambia llantas por diablo. Sin las manos, con las manos nomás. Se aprendió la ahorita bien. Ya echándole vainas porque a Laura la cuña. Me parece que uno no puede hablar de los ausentes. Está mal hablar de los ausentes y hablar mal. No, pero de los usted ausentes. Los está escuchando. Hablo exactamente del pelado ese que tiene al lado. Ahorita cuña la defiendo. Ese pelado. Nunca hablaré mal de él. O sea, ¿cómo da las cifras así y las notas suyas al ladito? Eso no es normal. Y que sea seguidito, no, eso no es normal. El tipo siempre se pega sus descachadas y resulta que ahorita está, pero afinadito. ¡Qué casualidad! Sí. Oiga. Dios existe, claro. Es que llegó afilado. Qué casualidad, claro. El tipo se la pasó leyendo en las vacaciones. Eso, el tipo no. A eso iba yo. Es que Orly, lee. Él se la pasó leyendo mucho. Se la pasó leyendo. Entonces, qué casualidad, ¿no? Lee, Orly. El único problema es que vas perdiendo, Orly. Cuando uno va perdiendo, no puede estar haciendo esas. No. Pero es que la diferencia no es mucha. La diferencia no es mucha. Yo llevo menos uno. Yo ahí voy. Ahí va. ¿Cuatro, ahí te voy, parece? Ahí voy. Una poca diferencia, perdón. Pues. Juli tiene cinco, pero Juli se recupera. En esta semana se recupera. Se lo ¿Pero por qué te da risa, Orlando, cuando dices esa frase? ¿Qué te ríes diciendo? ¿Qué? No, María Juliana se recupera. ¿Por qué miras hacia arriba? ¿Por qué miras hacia arriba a la derecha? Confía en María Juliana. Deja que ella se recupere. ¿Por qué te ríes? De confianza, porque sé que eso va a ocurrir. Sí, y la risita. Porque además ella está alejada, está jugando honestamente, está jugando en la esquina. Juego limpio. A mí sí me consta que ella es súper limpia. Pero yo no creo que el fair play por allá funcione. No creo mucho. Entonces dejo mi duda. Hay un manto de duda ahí. Que también saqué una Mónica. ¿Dónde tienes la nota? Y le dije, aquí. Sí. Ah, porque es que si la pones ahí, él ve todo. No, pero pues. Y ella no puede ver ahí. No. No, ya la había hecho. No, que le metí dos capas de... No, y yo la verdad es que no... Claro. Yo luego no lo estiro, Nico, yo lo que me gané ahora, Nico, ayer me lo gané en rado. Sí. Yo dejé las notas acá desde el lunes. Sí. Y me di cuenta ayer cuando me revolvieron todo eso. Sí. Me lo volvieron pedazos, mi orden. Me las llevé para la casa. Tampoco es que le tenga mucha confianza al varón. Y yo estoy de acuerdo con usted. Pero fíjese que no le he pegado a una. Ganado, o sea, no nunca ganado. Leí. De acuerdo con usted. Porque me las llevé. No le he pegado a una, o sea que no leí nunca. Yo de usted las metí en una caja fuerte. Hice un trabajo honesto. Con clave. Esto con Sergio Montenegro en el carro. Que él le cuide ese material. Esto no lo puede ver nadie. Estoy de acuerdo. El caso es que se te teje. Déjame las notas aquí. Que aquí no, fresco. No, tranquilo, yo estoy tranquilo. Sí, exacto, fresco. Se teje un manto de duda. Quiero sentar la precedente sobre eso, porque es que esto no es normal. Esto no es normal. El tipo es brutico, se pega unas descachadas terribles y resulta que ahora le está pegando a todo. No. Me parece muy mal, de Orlando haber hablado mal de Laura Acuña, uno. Y dos, haberse burlado de María Juliana Correa en su propia cara. Y tres, hablar mal de Laura Acuña. No, cuando las palabras de Orlando. Exactamente. Sí, exacto. Ah, sí, no sea doble. Claro, que eso sí era inevitable. No sea doble. Una palangana. Eso sí era inevitable. Y a nosotros. Que llegue nuestra Laurita y. Hombre. Y con unos espejos en los zapatos. Y la claro. 7 meses de embarazo. Exacto. Qué moral hay ahí. Estado de gravidez. No le importaba. Está igual. Ninguna moral, ninguna ética. Bueno. Una señora, ya, una mil. Es que uno no sabe si cuando uno se vaya. Lactar. ¿Sabe por qué hay que hacer todas esas cosas? Porque uno no sabe si sus cuando uno se vaya. Puras. Uno no sabe si cuando lo llaman a cuentas allá arriba uno, si de esos angelitos va a haber allá arriba. No ha regresado el primero que venga a contar a uno que sí hay angelitos allá. ¿Cómo cuando llegues arriba te van a mostrar los zapatos con los pies y te van a decir, bueno, tú vas para abajo? Mira lo que hiciste. Mira lo que hiciste. Aquí te tengo la cuenta. Aquí te tengo la cuenta con. Bueno, señores, yo les pido un gran favor. Fue un momento de relajación, pero tenemos que hacer programa. Emilio, vamos con música. Ok, voy con esta canción que originalmente fue un tango clásico, y esta versión fue hecha en flamenco por Willy Jiménez y Chanela, del álbum Cosa de Sabios, esto que se llama Uno. En los originales, La Bolsa o La Vida. Bueno, hablando de economía, este es un dato muy curioso, y es que el número de americanos que han dejado su trabajo es el más alto en récord desde hace mucho tiempo. Más de 4.5 millones de personas voluntariamente dejaron su trabajo en noviembre. ¿Saben cuál es la razón, curiosamente? ¿Cuál? No es el COVID, no es ¿el nada. Estado? ¿La financiación del Estado? No. ¿No volver a la oficina? Poca fuerza de trabajo, sí, que les ofrecen el doble de sueldo en otra parte y se van. Claro. Más corto. Me toca servirles un cortado. Bueno. Qué rico. Un cortado de verdad. De verdad que. Pero picoso, ¿vio? Sí, estuvo picoso y buena nota. No. La bolsa de la vida, bueno, la bolsa, porque Ryanair y Lufthansa están en pelea. Las dos aerolíneas. Ahora. están peleando por los famosos vuelos fantasma. Ustedes han visto que tienen que operar para no perder como los derechos de despegue y aterrizaje de las aerolíneas, tienen que mandar vuelos sin gente. Entonces Lufthansa eso están haciendo. Pensé que eran las del triángulo de las... No, no, porque es por el tema de que como han bajado mucho el uso del avión en tiempos de pandemia, ¿sí? Y tienen que tener como unos límites, unos récords de cantidad de horas al vuelo, pues, y aviones, claro, hay que usar eso. Entonces muchas aerolíneas dicen... Vuelan vacíos. Mandamos aviones vacíos. También porque ha habido también crisis en varias aerolíneas por la enfermedad de sus pilotos, por COVID y demás. Mucha gente. Por eso no es que están cancelando vuelos en todas partes, por no la tripulación. Hay, claro, no hay quien los tripule. Los vuelos cancelados a fin de año en Estados Unidos fue por falta de pilotos y de azafatas. Exactamente. Claro. Exactamente. Y en las clínicas este pasa año, lo mismo, principios, ¿no? De este año también, esos días. Exacto. Semanas. Entonces Lufthansa dice, a mí me va a tocar operar 18,000 vuelos. Sin gente o con muy poca gente para no perder esos derechos. Ryanair dice, pues mire, la verdad, ya estamos cansados de la lloradera de Lufthansa pues con el asunto, porque han hecho muchas quejas y ellos podrían, en vez de llevar los aviones vacíos o con muy poca gente, bajar sus tarifas. Y así no verían afectada tanto su economía y no estarían peleando porque ahí tenemos que hacer 18,000 vuelos sin gente. Entonces las dos aerolíneas, tanto Ryanair como Lufthansa, están hoy por hoy metidas en una pelea muy fuerte, lo que ha hecho pues que obviamente se mueva un poquito el mercado aeronáutico por cuenta de esa controversia, de lo que ha pasado con los famosos vuelos fantasma, aquellos que le sirven a las aerolíneas para no perder sus derechos. No tenían idea que tenían que hacer eso. Imagínate. Es que, de hecho, hay una norma, es que aquí vi, tenían que cubrir el 80%, se llama slots, que son esos derechos sí. Tenían que cubrir el 80% antes del que comience la pandemia. Cuando comenzó la pandemia, tuvieron que rebajar como esa cuota al 50% de créditos que tienen para esos derechos. Hoy por hoy... están en un 64%. Y no llegan. Y no llegan. Y no llegan pues con vuelos pagos. 18,000 vuelos, imagínate, Lufthansa. Sí, tremendo. Picaditos. Ya, no, ya, quería entender. Ya no deja acabar. Pero es que sí, está muy bien. No te va a soltar. Quería entender. Deja acabar. Pero está muy bien que pregunte. Queda en el loop ahí, pero afuera del micrófono. Oh, está perfecto que pregunte, hombre. No es tan sencillo. Es que no importa. Es que no. A mí sí me importa. Yo tengo un dato chiquito. Y es que según Cepal... la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Colombia está entre los países con mayor crecimiento en el 2021. Se posicionó como la séptima nación en Latinoamérica con un crecimiento económico del 9.5 según estimaciones. 9.5. Bueno, es que eso... es relativo. Hay una columna que hizo Salomón Kalmanovich en El Espectador, un gran economista, que habla de esos porcentajes, pero también habla de los incrementos en costo de vida. Claro, es mirar un lado de la moneda. Sí, es mirar como todos los espejos que tiene la economía, que están llena de vericuetos y tan complicada. Vericuetos. Mónica, ¿tienes algo corto? Sí, algo corto. Voy a hablarles de las criptomonedas, que es lo que me gusta. Sí, Mónica es especialista en el CEO de Binance, ya es el criptomillonario más rico del mundo. Sí, vi. Se llama Changpeng Zhao. Y encabeza la lista de los criptomillonarios más ricos con un patrimonio neto estimado de 96,000 millones de dólares. A punta de... criptos. De criptos. Binance es una... Le mandé el artículo a mi hermana porque ella... Binance, yo tengo ahí como unos dolaritos ahí guardados, pero ella me los maneja. Unas criptositas ahí guardaditas. Unos criptis ahí. Y cuando vi que era el de él, le dije, vea, mi hermana se metió. Pues, ¿dónde era? Porque, pues, le está funcionando. Y él se lo maneja. Qué bueno saber, no mentira. Bueno, Emilio, vamos con música. Yo no soy capaz. Listo. No tengo plata. Dale. No, vamos a continuar ahora con... Que le regalen. Sí. Vamos de rato. Vamos a continuar con un sencillo de Solomon y Jamie Foxx que salió hace unos meses. Esto se llama Ocean. Bueno, señores. En España se debate si se recibe al rey de España, emérito, con desgracia, o sea, con maltrato o con honores. Ah, claro, por todas sus controversias o qué. Sin hablar de lo del hermano, era niño. De la plata que se puso al bolsillo por un negocio que hizo en la Meca. sí, con sus amigos árabes. Sí, claro. Y por su afer con Corina, quien sí lo vendió. Pero ustedes no sé si saben, pero en el fin de año a él lo exoneraron de todos los cargos en las cortes suizas. Sí, sí, sí. Él está listo para volver. Yo quisiera invitarlos a que lo esperáramos en el aeropuerto. ¿Y para qué? ¡Ah! ¡Qué necesidad hay! ¿Saludar? No, yo estoy rico. ¿Sí? ¿Para qué? Si yo estoy tan rico, pues no veo necesidad. Cuéntanos tu nueva ventana, la nueva cosa. Pues es que es algo que me parece muy chévere y es una aplicación que yo encontré en pandemia, pero todavía a veces como que me pongo medio chismosa e ingreso. Se llama bueno. Windows Swap. ¿Pero tú pones la ventana de cualquier propiedad de Estados Unidos? De no, cualquier lugar del mundo. Es un sitio usar web, sí, okay, en el cual muchas personas de diferentes partes del mundo compartieron un pequeño video del paisaje que pueden ver a través de su ventana. Uh-huh. Ah, ok. Entonces, fue creado para que todo el mundo pudiera ver paisajes distintos al de su ventana, al de la, su ventana de su casa, ¿no? Como que sales de ahí de donde vives tú, sino que puedas ver de Copenhague, de Barcelona, de París y puedas ver las views de diferentes partes del mundo. ¿Y son videos largos? No, son cortitos y puedes ver, te lo da random, como que te va mandando por diferentes paisajes y diferentes ventanas. Es súper fácil de usar. Simplemente ingresan a Windows Swap y seleccionan un botón que se encuentra en el centro de la pantalla donde empiezan a ver paisajes a través de las ventanas de otros hogares del mundo. Y pues los creadores también ofrecen la oportunidad de que muchas personas puedan subir su video, ponen su correo electrónico y pueden enviar, o sea, pueden verle el view de Nicolás Samper. Sí. En su casa, bueno, el que sea. No comparte su rancho. ¿Se puede ver el nuevo rancho de Rupert Murdoch desde la ventana de...? Sí, perfectamente. Claro, sí, se puede buscar. Cuando uno ya tiene una cuenta que va más allá de la gratuita, puedes buscar las views que quieras y sí, te las desbloquea. Ah, sí, porque hay una versión de pago, estoy viendo. Exacto, pero las de pago ya puedes buscar el view que quieras. Es bastante divertida. Yo quisiera ver la vista del apartamento, casa o mansión de Nicolás Samper. Sí. ¿Mansión? No. No. Lo suyo es suyo. Sí, lo mío es para adentro. Quisiera ver la vista desde la casa de Ana Lucía Domínguez. No, para afuera, no para adentro. Una vista muy turgente. ¿Y tú, María Juli? Bueno, pues hubo una revolución esta tarde, en redes con una escapada del Papa Francisco a una tienda de música. Pues resulta que el Papa Francisco es súper fanático de la música clásica y pues se pegó una escapada sin previo aviso a las 7 a una tienda que se llama Stereo Sound, a pocos pasos del Panteón. Pues algunos periodistas estaban... Una pregunta, ¿agarró un bus o...? No, se fue en su carro. Se fue en un... A ver, aquí decía cuál era el carro, ya les confirmo. ¿Pero se va con la sotana o se va normal? Sí, con la sotana. Claro, se va. Lo amo. La sotana. Lo amo. Se bajó en la tienda de música a buscar discos. ¿Cómo se ve? A buscar discos. Le hicieron un video, le tomaron unas fotos, lo subieron a redes sociales y la gente está encantada, pues, con el Papa, como con... Que sale con estas cosas tan extrañas, como si fuera un cualquier ciudadano de a pie. Ahora, también hay que ver eso, como ese llevar al Papa como un lugar muy terrenal. Fíjense la polémica en la que entró el Papa hace menos de una semana. Animales, sí. Cuando dijo que los hijos, que las mascotas, perdón, oiga, sí, no debían ser tratadas como hijos. Sí, que invitaba a la juventud. Que eran egoístas las personas que elegían tener mascotas en vez de tener hijos. En vez de tener hijos. Y que invitaba a la juventud a reproducirse más. Exactamente. Y eso generó el caso que le van a hacer los jóvenes, ¿no? ¿Qué? Pues que los invito a que sigan reproduciéndose. No, Tal vez no, estamos ricos. Pues la gente reaccionó en redes sociales. Impresionante. En contra del Papa Francisco, que es un tipo además que ha mostrado como una visión un poquito menos... Que fue muy raro. Fue muy raro. Sobre todo en las nuevas generaciones. Sesgada a la iglesia, pues, o un poquito más abierta, si se quiere. Pues hubo un trend incluso en redes sociales, claro, que decía publicar una foto como muestra a tu hijo saludando al Papa Francisco. Y todo el mundo empezó a tomar, a montar las fotografías, claro, de sus perros, de sus gatos, etcétera, etcétera. Fiat 500 L blanco en este carro fue. Sí, exacto. Ha vuelto muy sentida, Bueno, Emilio, vamos con música. Muy sentido. Listo, vamos a continuar. Caladril para todo el mundo, es ardidos. Todos viven bravos. Con caladril a todo el mundo. Santana llega ahora con una canción de su álbum Shaman del 2002 con Michelle Branch. Este tema que fue número 5 en los Hot 100 de Billboard, The Game of Love. Voy a dar 20 segundos y esta vez el que conteste después tiene menos uno. Uh-huh. Al 31 de diciembre del año 2021, ¿qué porcentaje, un porcentaje, uh-huh, fue la, el desempleo en Estados Unidos? ¿En cuánto se rueda? María Juliana Correa, 10%. Mucho. Mucho. Orlando Rivera, 3.5%. Muy poco. Muy poco. Mónica Martínez, 5%. Algo es algo. Pero un minutico, que es que esta nena ha contestado otra cosa, ¿no? ¿Contestaste en el tiempo? Sí. Puso 36% y ya estaba celebrando. No, tranquilo, hombre. No, a mí se me fue la mano. Y Nicolás, 14%, menos uno para Nicolás. ¡Felipe, me salvaste! Se me fue la mano. En los originales. ¿Cuánto fue? La correccional. Estoy emocionada, póngale ese menos, pero duro. Reteñido, María Juliana. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. No vuelva a decir esas cosas con garantía. Uno tiene que llevar unas garantías mínimas. Claro, no hay garantías. Chapó para Orlando Rivera, simple. Muy bien. ¿Qué pasa, brother? Que así es simple. Chapó. Chapó. En los originales, chapó. O sea, simple son los primeros acordes. Porque no, ante los lobos, que no saca más uno, saca un punto. Y de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. 3.9%. Bien, Orly. Todo muy bien. Es que en Estados Unidos en diciembre fue decepcionante los nuevos empleos, muy por debajo de lo esperado, 199,000. Pero la tasa de desempleo bajó, lo que no está pasando con la inflación, que está gravísimo. ¿Por qué me miras raro? ¿Qué? 14 que pusiste, un poco elevado. Sí, se me fue un poquito lo más. O sea, más desempleo que en Grecia. Exacto, sí, un desastre, que en Chipre. Exacto, bueno, ¿cómo va el arepaso? Yo tengo menos 5 puntos. Ah. Mónica tiene menos 1 punto. Orlando está en ceros y Nicolás tiene 2 puntos. ¿Pero por qué 2? Porque tenía 3. ¿No tenía 4? No, tenía 3. Ah, ya estaba molesto porque... No, no, tranquilo. A mi nene no le roban ni un... Bueno, nene. Mi nene. No. Esto sí. Bueno, muchas gracias a todos. Emilio, musiquita, por favor. Listo, vamos ahora con James Taylor y una canción de su disco October Road. Esto se llama On the 4th of July. Moni, ¿qué era lo que nos ibas a contar? Un poco raro, la verdad. Sí. Nos hiciste un anuncio previo, pero bueno, cuéntanos qué fue lo que pasó. Tiene que ver con ají. Sí, es que me llama mucho la atención porque además, claro, es ají, pero puesto en un lugar rarísimo, pero ya entendí entonces por qué lo hizo. Una empanada. ¿Pero qué? Pues imagínense que en todos los portales de música está que el rapero Drake podría ser demandado por una modelo con la que habría tenido relaciones sexuales. Sí. Esta chica lo demanda, digamos, o revela lo que le sucedió en Instagram. Todavía no se ha, digamos... O sea, no lo ha demandado todavía. No, digamos que lo hizo público, sí. Pero ella dice en su cuenta de Instagram, públicamente. Sí, lo anunció y dice, y lo voy a demandar por los daños que me provocó. Entonces resulta que esto fue en Toronto, Canadá, se encontraron para tener relaciones sexuales, sí. Pero con protección, así fue, él se quita el condón, lo bota a la basura, sí. Y claro, ellos saben cómo es que son las chicas, la chica lo recoge de la basura y se lo quiso volver a meter... ¿Cómo? En su vagina, ajá. No, pues porque para tener su esperma y de pronto tener hijos, claro, el condón. Y se encuentra cuando se mete el condón en su vagina, se da cuenta que le pica porque él le había echado salsa picante al condón. Porque, ¿por dentro? Pues claro, a todo para que su esperma... No, por dentro no creo, por fuera. Sí, porque lo hubiera sentido antes. No. Es rara esa historia. O sea, lo hubiera sentido antes. Sí, entiendo la lógica. Claro, ahora ella demandará. Tiene que ser por modelo. Dentro. para ser por dentro, y quería dañar la esperma. Él, eso es lo que quería. Claro, para que precisamente ella no hiciera lo que... Pero además, ¿qué tal? ¿Qué tal? Qué bravo es ser famoso, ¿no? ¿Qué jodido, ¿no? O sea, sí. Y entonces... Pero lo demandó, ¿por qué? Claro, porque entonces de pronto ella está en el hotel total y ella empieza a gritar. No, ella empieza a gritar del ardor que estaba sintiendo. O sea, ella hizo eso cuando el Drake se fue. Se fue. Y fue... ¿Qué tal? Claro, qué entonces ella se dio él se dio cuenta que ella empezó a... ¿Quería un hijo? Sí, exacto. Pues todos, obvio. Pues, ¿quería todos, un hijo de Drake? Imagino. Bueno, pues le va a salir muy picante. Nos vamos. Moni, gracias. Chao. Chao, nos vemos mañana. María Juliana, que te vaya muy bien. Que estés muy bien, Nico.